Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, pero qué bueno. Ya son las 20, ¿no? Y entonces quiere decir que estamos abriendo la puertita de un nuevo programa, de un nuevo encuentro. Y junto con Alba, Gonzalo, Lula y Constanza, quien les habla, les estamos dando la bienvenida. Y les estamos dando la bienvenida a un programa muy particular, porque podemos identificarlo como el último programa del año. Estamos cerrando entonces una etapa, la de los encuentros del 2020. Pero también es un nuevo inicio, porque ya vamos a ir charlando y compartiendo acumulados de este año que pasó, pero proyectándonos desde los aprendizajes y los deseos para el nuevo que empezará en marzo, nuestro ciclo 2021. Y sabes que, como siempre, nos estás escuchando por FM 106.5 Radio Semilla, y si no, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces, como siempre, para agradecer a Radio Semilla, agradecerlo de una manera particular porque nos ha dado la oportunidad de poder estar juntas y juntos cada miércoles en la noche durante este ciclo de Como el Amor y el Invento 2020. Y agradecerle también el poder habitar el espacio en el nuevo ciclo que nos aguarda 2021. También deseamos mandarle un fuerte abrazo a alguien que es muy importante para el programa, a alguien que capaz hemos escuchado su voz y que escucharemos también su voz en este, y que sin su trabajo, su presencia y su aporte a este equipo maravilloso que forman mis compañeros del programa, él mismo no podría salir al aire, que es nuestra operadora, Clara López Pereira. También distinguir lo que vinimos diciendo siempre, que la musiquita que estás escuchando y que ya es una identidad en nuestro programa, es el tema Caminos en la Niebla, interpretado por el grupo Huancara. Y te comentamos y aprovechamos para agradecerles a nuestras invitadas e invitados el haber podido, con sus aportes, musicalizar cada encuentro, cada masadita, cada reunión frente al fogón o alrededor de este fogón simbólico que es la radio. Y bueno, agradecerles justamente el aporte durante este año 2020. Y decirles que el tema que nos convoca en esta noche es justamente compartir juntas y juntos el último programa del año 2020. ¿Y cómo lo vamos a transitar? Desde los ecos y las voces de nuestras compañeras y compañeros educadores y educadoras populares que han poblado el programa y nos han compartido sus aprendizajes, sus sentires y sus pensares en todos los temas que hemos ido abordando en este ciclo. Y también los sentires, los pensares, las reflexiones y los deseos de el resto de compañeros que conforman este equipo: Gonza, Lula, Alba, Clarita y Constanza, quien les habla. Y en primer lugar, tengo que agradecer el haber podido llevar adelante esta propuesta y este desafío comunicacional en tiempos tan decepción como vivimos. El haber podido llevar adelante, junto con el aporte de todas y de todos y de mis compañeros y compañeras, juntos con las compañeras y compañeros que forman Radio Semilla, la posibilidad de haber recreado nuestro estudio de radio que no pudimos tener, aquel en el cual nos encontramos alrededor del micrófono y del otro lado Clarita en su consola, y que les aseguro es delicioso ese espacio y en donde vamos compartiendo las voces para poder resignificarlo y haberlo podido pensar y pensarlo con las herramientas que esta virtualidad a la cual nos tuvimos que zambullir para poder seguir conectadas, conectados en etapas de distanciamiento y seguir así enriqueciendo momentos. Y fue muy fuerte, fue, como decíamos, enriquecedor. Hay un acumulado enorme de aprendizaje que ya tendremos que ir sistematizando para que enriquezcan nuestros encuentros 2021. Pero es una etapa de agradecimiento. Agradecimiento a todas ustedes, ¿sí? Y a todos ustedes que estuvieron siguiendo cada encuentro, cada programa, que nos hicieron llegar sus sentires, sus pensares, y aquellos que no pudieron materializar ese ida y vuelta, decirles que también se sintieron presentes y también se sintió esa mística y esa energía que formamos las sujetas y sujetos cuando juntas y juntos nos proponemos tener prácticas que transformen nuestros contextos injustos. Y esta pandemia, que lo que hizo fue exacerbar esas situaciones de injusticia y de empobrecimiento, pudieron transitarse también con la fortaleza, con la energía que da el saber y el sabernos aglutinados en la búsqueda de recrear nuestras prácticas como fuere y como sea para seguir presentando batalla y espacios de resistencia a este avance del capitalismo, a este patriarcado y a esta colonización de nuestros sentires, pensares y actuares. Y desde ahí entonces es que me sumo

Lo que acabamos de escuchar es música de esta época de fin de año, típica de Venezuela, ejecutada por el sexto básico, que es un sexteto de cuerdas que retoma el folclore venezolano. Y aquí estamos empezando un nuevo programa, último programa del año, el último, esta vez sí. Ya ha entrado diciembre, bastante lejos quedó ese 3 de junio, cuando empezamos con el primer programa de este ciclo. 29 programas pasaron en el medio, un montonazo. La verdad es que jamás me imaginé, siempre esperé, pero no me imaginé que íbamos a hacer tantos programas, tanto contenido, tantas reuniones de sentarse a pensar, a resolver, a editar, a armar todo esto, que la verdad, mirándolo ahora para atrás, ha sido un camino muy increíble, sinceramente, muy lindo, difícil, pero súper agradable y de mucho aprendizaje. Creo que nos hemos podido darnos este espacio y construirlo en el camino de una manera muy, muy, muy interesante y muy linda. No sé ustedes cómo se sienten aquí en este punto, después de tanto trabajo, de tanto recorrido. Lula, Albi. Bueno, sobre todo ustedes, porque yo me reuní un poquito después, ¿no? Y creo que sí, que teníamos la intención de poder hacer un año de programas, un medio año, porque se inició ahí en junio. Y a pesar de que algunas semanas fue más difícil y otras fluyó con más facilidad, acá estamos llegando a estas alturas de diciembre, pudiendo hacer un programa especial para despedir el año y para desearnos buenas cosas para el próximo. Y sí, cerramos como aprendiendo mucho, todo desde la parte técnica de hacer un programa a distancia, sin poder estar todos juntos en cabina, sin el contacto y el lenguaje físico que facilita un poco el intercambio de la palabra en este formato radio, un micrófono, de no pisarse con las palabras y de dar espacio a todos, siempre con el tiempo contado que implica el formato radio, ¿no? Y lo logramos, pudimos hacerlo, y eso es satisfactorio, además de enriquecedor por el proceso en sí mismo y por todo lo que pudimos escuchar y conversar en las entrevistas cada semana, y en los audios que recibimos también, siempre con mucha generosidad de nuestras y nuestros invitados. Sí. Albi. Estaría bueno también que cuentes, me quedé pensando, pero no te quería interrumpir, Lula, ¿por qué entraste un poquito más tarde al programa? Siempre fuiste parte, pero te dejamos ese espacio temporal, digamos, para que vos puedas echarme flores. Bueno, estaba en el proceso de la tesis, que es algo con lo que creo que muchas personas pueden identificarse, lo que significa en términos de tiempo y de esfuerzo y de trabajo, de desgaste incluso. Y bueno, finalmente un poco más retrasado de lo que debería, pero pude terminarla, entregarla. Y sobre todo aprender mucho sobre la educación sexual integral y sobre los regímenes de género como concepto para organizar esas relaciones que ocurren dentro de la escuela, que fue el espacio que yo trabajé, la escuela primaria. Qué bueno, buenísimo. Buenísimo, pero me parecía interesante decirlo porque no fue una decisión caprichosa ni fue una decisión porque no estabas o porque no tenías ganas. Fue por un motivo que era necesario, que era imprescindible terminar y que además nos puede servir y podemos aprender tus compañeras, compañeros de este espacio y de Arepa con esa investigación, con ese trabajo que vos hiciste de tesis. Y además porque es como darle final a un ciclo también tuyo de unos. Sí, yo creo que el otro año deberíamos tener uno o dos programas sobre ESI, ¿no? Y poder hablar desde el punto de vista de la educación popular y lo que, como los intercambios que puede haber ahí. Y también tocar esto, el tema de género, de las relaciones de género que se dan adentro de las organizaciones, por ejemplo, o en los espacios de formación. Es decir, hay una problemática que no queda por fuera de los espacios y de las prácticas de educación popular que queremos que sean transformativas y las entendemos como transformativas, pero hace falta que también estén atravesadas por este tipo de reflexiones para que sean verdaderamente transformativas de estas realidades que identificamos como deficitarias o incapaces de ofrecernos un, no quiero decir desarrollo, pero bueno, sí, como un desarrollo pleno, en dignidad, una vida en dignidad, ¿no? Está bueno. Sí, es que nos quedaron un montón de temas que son súper importantes afuera, pero que los vamos a tomar seguramente el próximo año. Me parece que la ESI es uno de esos temas y que hay muchísimas experiencias que se están llevando adelante en escuelas y también en organizaciones. Así que es un tema pendiente. Bueno, y las cuestiones de las relaciones de género también en las organizaciones, porque son necesarias reflexionarnos en ellas y cómo lo vamos llevando. Una manera también como de poner sobre la mesa qué nos está pasando en las organizaciones al respecto, ¿no? Y me parece que está bueno también traer esos temas que a veces son más conflictivos, a veces son más incómodos, a veces no nos gustan tanto, pero están ahí y no hay que escabullirles. Hay que traerlos y poder discutirlos. Bueno, yo acuerdo que llegamos a un fin de año bastante agotada. Sí. Pero siento que tengo un agotamiento lindo. Más allá de la virtualidad y de todo lo que en un momento del año fue como todo así, era todo cuadradito, rectangulito y no salíamos de ahí. Pero siento que es un agotamiento lindo, no sé qué les pasará a ustedes con esto, porque la verdad que yo particularmente aprendí muchísimo, aprendí a manejar programas que en mi vida los había visto, nadie me los había nombrado, no sabía que estaban. Me decían Zoom y yo no sabía de qué se trataba. Ya existían antes, pero bueno, no eran necesarios. Y este año como que se hicieron imprescindibles todas, ¿no? De participar en distintas reuniones por distintas plataformas y ubicarnos y poder esto, compartir pantalla, poner a grabar, hacer grupos en esa misma pantalla de la compu o del celular. Una cosa loquísima que en mi vida... Pero bueno, más allá de mi vida, ¿no? Creo que nos pasó a todos, a todas. Y aprendí muchas cosas que después, compartiéndolas con ustedes, sí también en las reflexiones de los programas, veíamos que eran aprendizajes comunes. Y que las podíamos compartir, tan comunes eran que a veces teníamos miedo de pisarnos y de decir lo mismo cuando íbamos a hacer la reflexión final en los programas y organizarnos para hacerlo, porque realmente nos atravesaban del mismo modo o por distintos motivos, pero de la misma manera. Y eso me pareció también muy rico, como la sintonía y la sinergia que hubo. En ciertos momentos también hubo tensiones por esta cuestión de no saber cómo manejar la virtualidad para grabar los programas, ¿no? Pero eso es lógico y también puede existir en la presencialidad y de hecho existe. Y sin embargo no nos echamos atrás y seguimos adelante. Y cuando tuvimos que decir, bueno, hagamos un programa a través de audios o podcast, o como se llama, lo hicimos. O cuando tuvimos que repetir un programa, lo repetimos porque verdaderamente estábamos cansados. O sea, nos tomamos esa libertad, esas libertades y no las vimos como pesos, ni con culpa, ni con nada, sino realmente porque nos sentíamos de esa manera y coincidimos también en eso. Así que, nada, para mí fue tan lindo, no sé, me llevo mucho, mucho para volver a escuchar todos los programas y sacarles el jugo a todos, para que también puedan ser como materiales pedagógicos para nosotros, para dar, abrirnos otras puertas también, ¿no? Además de esto que estamos hablando, de estos temas que propone Lula. No sé qué piensan también al respecto. Sí, no, ni hablar, yo pienso lo mismo que estaban diciendo, que decís vos, Salvi, ahora. A mí me parece que a principio del ciclo, cuando comenzamos con muchísimas dudas y incertidumbres de cómo lo íbamos a sacar adelante, eso, creo que en el camino fuimos aprendiendo muchísimo, y eso es también con lo que más me quedo, y me parece que también fue un gran esfuerzo, pero bien colocado y bien utilizado en el tema de esto, de encontrar las maneras de poder mantener lo más importante que tiene tal vez la radio, un programa de radio, que es visibilizar experiencias, poner voces en el aire, compartir, más allá de que no podíamos estar todos juntos en la cabina, como decía Juntes, como decía Lulita, creo que igual funcionó esto, de armar un programa casi a modo de rompecabezas, y eso me parece que es genial, porque lo fuimos haciendo aprendiendo en el camino, sin ninguna guía, sin nadie que te diga esto se hace así, y eso a veces es como que saca muchísimo, me parece, como aprendizaje súper particular de cada uno, porque lo fuimos encontrando en el camino, no es que alguien nos contó y entonces íbamos viendo. Y ese, como siempre, esos procesos son difíciles, con tensiones, con mucha sobrecarga, pero también con mucha satisfacción al final. Así que sí, súper contento, me parece que elegimos temas re lindos, siempre quedan temas para ver, como recién estaban hablando. Los temas siempre quedaron cortos porque, bueno, también porque la gente, les invitades eran súper interesantes, y eso también habla muy bien y muy lindo del hecho de poder tener un programa, ¿no?, en el aire. Creo que eso es lo que nos ordenó y lo que nos iba renovando la energía cada semana para retomar el próximo programa y el próximo y el próximo y el próximo, porque era uno atrás del otro, pero salían tan bien y estaban tan buenas las compartidas que ni casi ni lo pensábamos, era bueno, dale, hay que seguir, bueno, ¿y ahora qué pensamos? Y eso, ojalá que siga siendo así, por supuesto. Yo aprendí también muchísimo este año, de todo, de la parte técnica, la parte de producción, la parte de trabajar en equipo, sobre todo, de escuchar al otro, de dejarle espacio, de revisarse uno, de un montón de cosas. Porque en esto de estar hablando ahora como estamos hablando, una vez más, por videoconferencia, cada uno en su casa, hay que ejercitar mucho esto de, primero, de percibir, ¿no?, al otro a través de una pantalla, cosa que ya es re difícil. Y segundo, los tiempos, los espacios, las cosas que uno dice, las cosas que dice el otro, tomar lo que dice el otro, mismo las entrevistadas o las compañeras. Y eso nunca deja de ser un ejercicio que creo que nos enseña muchísimo y nos hace estar más atentos, y por ende me parece que actuar de manera más feliz en el entorno, en el contexto, si se puede usar esa palabra. Bueno, no sé, Lula, vos querías... Sí, yo quería hacer una reflexión por otro lado, y tiene que ver con que también en este año pudimos hacer un taller con Alba sobre locución, porque como les contamos todas las semanas, somos amateurs en esta aventura radiofónica, Hicimos un taller y aprendimos mucho de la mano de María Belén López del Río. Y creo que una, para mí, y creo que para Alba también, por algunos comentarios que hemos hecho, nos sirvió mucho, tanto estos 2 años de programa como el taller de locución, para el asunto de escuchar la propia voz y escuchar nuestras propias palabras. Creo que no estamos muy conscientes de ese proceso de escuchar la propia voz cuando se hace radio. Todo el mundo sabe que la voz que uno escucha dentro de su cabeza cuando habla no es la misma que los demás escuchan o que se escucha a través de un medio, otro canal, como puede ser la radio, como puede ser la grabación de una reunión Zoom o la grabación de un audio. Y creo que ahí aprendimos bastante de reflexionar sobre el sonido de nuestra propia voz. Y ahí yo también lo tomo por el lado simbólico de lo que significa escucharnos cada una, cada uno, y escuchar el conjunto de sonidos que producimos, que somos capaces de producir y que tienen un significado. Esa sería, no sé si Alba lo siente igual, si le pasó también algo así. Sí, Lula, sí me pasó, y estamos tan en sintonía que iba a decir, lo del taller de locución, porque fue muy significativo querer hacer el taller de locución, haberlo hecho todo completo, bueno, algunos días por ahí uno no podía estar, pero sí, los ejercicios y de una manera muy linda fue llevado ese taller, de manera que empezamos a descubrir partes de nuestra, cada persona de los que estamos ahí, que desconocíamos o que las teníamos nombradas de otra manera por no saber. A mí me pareció hermoso y sirvió mucho, y con respecto al taller de locución también quería decir que tengamos en cuenta que nosotros aprendimos mucho en estos programas que hicimos, pero que también propusimos aprendizajes o sin proponernos, también generamos aprendizajes en otros y en otras. Con respecto al taller de locución, veo que releyendo los materiales que nos pasó la profe, que había muchas cosas que nosotros no las teníamos en cuenta, pero que estaban en nuestro programa, nada más que había que ordenarlas, y también había otras que no estaban y que podemos, para mejorarlo el próximo año, ya poder meterlos y que jueguen en esa, no sé, en esa historia radiofónica de nuestro programa, ¿no? También en reuniones que tuvimos con compas de Radio Semilla, que tuvimos varias reuniones, nos dimos cuenta que también al contarles cómo hacíamos nuestro programa, que es completamente distinto, cada programa lo hacen de una manera distinta por esta situación de la virtualidad, de no poder estar en el estudio. Radio Semilla está en la fábrica recuperada IMPA, estuvo cerrada, creo que todavía sigue cerrada o semi cerrada, pero no se pudo ir al lugar, entonces cada programa se hacía de una manera distinta, y cuando nos juntábamos a poner en común cómo veníamos haciendo lo nuestro, era como llevarse la sorpresa del compañero o compañera de otro programa, porque nos estaba contando una novedad, ¿no? Y mirá, y cómo lo hacen, y preguntarse, y bueno, redescubrimientos permanentes y aprendizajes de todas y todos, y se generó como una bonita comunidad con los compas y las compas de Radio Semilla. Esto también hay que decirlo, porque a partir de eso también últimamente estamos haciendo otras capacitaciones y nos vamos sintiendo de a poco parte de esa comunidad semillera, que donde quizás hemos tenido pocas oportunidades en otros momentos de compartir tiempos y espacios, y sin embargo este año por lo menos en 3 oportunidades pudimos estar, y todos esos saberes han sido transmitidos y no queda nada en el tintero, y lo que uno necesita el otro lo ofrece, o sea que es muy bonito también estar en esa sintonía con ellos, con ellas, y es de agradecer también esa generosidad, ¿no? Así que bueno, sí, feliz por esos aprendizajes. Y obviamente aprender de todos los compañeros y las compañeras que de distintas latitudes participaron, ya sea con sus audios, ya sea estando en las entrevistas, o también haciendo comentarios después del programa porque lo escucharon y les parecían, esto puede mejorar, esto puede cambiar, o qué bueno que estuvo, sigan para adelante. Las retransmisiones que se hace a través de Voces de la Costa, y otras posibilidades que se van abriendo. Así que bueno, nos llevamos un 2020 de como el amor y el invento re lindo, pero tenemos, sí, tenemos algo, ¿no?, para escuchar. Ajá, así como vos nombrabas, Albi, pasaron muchísimas personas por el programa, más de 120. Vamos a darle paso ahora a alguna de esas personas que generosamente nos han mandado audios con sus sentipensares del programa, de haber estado, de haber colaborado y dejarnos un saludo. Así que ahora vamos a ir a escuchar una canción, un corte, y después ya le vamos a dar paso a esas voces. Y nos reencontramos en un ratito. Un corte y una quebrada, Gonza. Eso mismo. En mi casa las navidades siempre eran acompañadas de música de marimba, que es el instrumento tradicional guatemalteco. Mi papá siempre ponía música de marimba, al principio con discos de vinil y luego los CDs. Y vamos a escuchar un poco nada más de un popurrí de música navideña que todas conocemos, pero hecho desde la marimba, con ese sonido propio de la madera. Es una marimba orquesta bastante reconocida, no solo en el país, sino en la región, que se llama Chapinglandia. Thank you. Como el amor y el invento. Es un programa que celebro porque invita a través de un formato que me parece muy acertado, la reunión de experiencias para que sean ellas las que hablan. Y de esa manera ir saliendo de ese paradigma individualista, meritocrático y competitivo, y darles lugar, compartirlas, conocerlas, propiciando el encuentro con otras, con otros, con otres. Y allí poder extraer en ese compartir la potencia que van encerrando, lo emancipador, que hablan también de lo común, de esa potencia política, haciendo presente siempre lo comunitario, lo colectivo, la pluralidad de voces, del hacer vida en común, tejer red, tramar. Y en este año tan difícil, es una bocanada de aire fresco, hecha con mucho amor, respeto, muy esperanzador, por más programas. Compañeras y compañeros, mi nombre es Jorge Oquebracho y quiero saludarlos en la despedida de este año tan particular. Un año que resultó muy cargado de tensiones y despojado de esos abrazos tan nuestros y tan necesarios. Y quiero hacerlo destacando la tarea que ustedes realizan desde la comunicación independiente, poniendo a nuestro alcance las voces de nuestro pueblo, las voces de los que luchan y que tan negados son por los medios del sistema. Un sistema que, incapaz de solucionar los problemas que nos aquejan, pretende conducirnos a la destrucción. Muchas gracias, cumpas, por lo que hacen y brindo por muchísimos años más de tan importante aporte. Este es un mensaje para el equipo y oyentes y oyentas de este hermoso programa Como el amor y el invento. Pienso que hemos tenido un año que, pese a la situación inédita que nos tocó vivir y nos toca vivir, hemos podido reinventarnos e inventar nuevas formas de vincularnos, fortaleciendo los lazos amorosos y poniendo en relieve la educación popular, impulsando la pedagogía desobediente con amor y libertad. Deseo profundamente que el próximo año avancemos en la conformación de una sociedad más justa, que haya trabajo, salud, educación para nuestro pueblo y no nos olvidemos del derecho a soñar. Gracias, un abrazo inmenso. Soy Susana Reyes. Bueno, mi nombre es Gustavo Manfredi. En este caso hablo como miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra, promotor de educación acá de Luján. Y estoy en la colonia agroecológica 20 de abril de Darío Santillán, coordinando proyectos de educación primaria y secundaria de adultos campesina que tenemos, y agroecológica. Y este mensaje es para mandar saludos a todos y todas las que conforman este hermoso programa, que tuve el gusto de participar, esperando que termine este año, que ha sido un año sumamente complejo para todas y todas y todos. Y deseando que el 2021 sea un año donde las cosas sucedan de mejor manera, donde haya mucho más trabajo, menos hambre en nuestro país y en el mundo, que se puedan desarrollar proyectos que lleven dignidad a nuestro pueblo y que nos encuentre mejor parados que este 2020 que pasa. Así que aprovecho para mandar un abrazo a todas, todos. Hay gente muy querida acá que está haciendo este aporte cultural y este programa de radio. Así que, bueno, un abrazo y buen año para todos y todas. Hola, soy Paula Ginés. Bueno, me pidieron que grabara un mensaje para saludarlos. En principio quería agradecer por haber sido parte este año, en un año tan especial, de uno de los programas donde reflexionamos sobre educación popular y pandemia. La verdad que me pareció fabuloso participar y considero que son espacios necesarios de reflexión y de construcciones colectivas donde podemos exponer todo lo que sentimos, lo que nos pasa. Nos interpela estar escuchándolo y compartiendo con otros compañeros que estuvieron en la misma situación. Así que lo que me queda decir es gracias, gracias, gracias y les deseo a todos que el año próximo nos encuentre mejores, en mejor situación y siempre pensando en esto que decía antes, construcciones colectivas. Un abrazo para todos enorme y feliz año. A continuación vamos a escuchar un villancico boliviano interpretado por los Masis, que es un conjunto de música folclórica andina. La palabra Masi en quechua quiere decir amistad, hermandad, significa literalmente tu igual. radiosemilla.com.ar. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todes y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan. La poesía de todes. Les regalo este poema de Roque Dalton. No sé por qué se me vino ese compartírselos y agradecerles el teje que es cada uno de sus programas. A mí me tocó estar en uno y compartir con mis compañeros de militancia. Y fue hermoso que en ese mismo espacio había voces de Latinoamérica, voces compañeras, algunas conocidas, otras que conocía allí, y que cada programa teje eso. No más que esperanza, que fuerza colectiva, que pensamiento crítico sobre nuestro presente. Gracias, cumpas. María Luz, de Sal Si Puedes. Hola, gente linda de Como el Amor y el Invento. Soy Analía Coreikis y aprovecho para saludarles en este último programa y agradecerles también que me hayan convidado a compartir el programa referido al teatro y a las artes escénicas, donde la verdad que fue muy grato para mí compartir con compañeros y compañeras de otros espacios, de otros lugares, compartir experiencias y ver que coincidimos en tantas cosas. Bueno, deseo para todos y para todas un próximo año más feliz. Y a ustedes particularmente, si desean, si así lo desean ustedes, que puedan continuar con este hermoso programa porque son necesarios estos espacios donde hay diversidad de voces, muy necesarios. Así que los abrazo fuerte a todos y a todas y un gran saludo desde Entre Ríos. Saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Wara Sumaj, soy estudiante terciaria de Artes Visuales y alumna de Gonza, quien me invitó a participar una vez de esta hermosa radio en un programa en el que hablamos sobre educación popular. Hablamos con Maika, estudiante secundaria y docentes de la radio. Y fue una experiencia muy hermosa, la verdad. Se generó un diálogo muy copado y muy necesario también. Así que primero agradecer ese el espacio de aquella vez. Y después, como reflexión y comentarios de cariño hacia la radio, no puedo evitar pensar que estoy hablando el día siguiente al que se obtuvo la media sanción de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Y esto me hace pensar en lo importantísimo que son los espacios de creación y de acción colectiva, donde se pueda pensar, soñar, hacer nuevos posibles. Y siento que esta radio es un súper refugio en ese sentido, donde se generan diálogos, conversaciones, espacios de deseo y de sueño que me parecen muy importantes para bueno, la lucha del día a día por un mundo un poco mejor. así que agradecer este hermoso espacio que gestaron y que también le permiten a la gente, a los oyentes, de participar y también de preguntarse, de pensar, quizás también brindar, abrir la puerta hacia nuevos posibles. Sí, y bueno, eso, agradecer este espacio que me parece muy, muy importante, muy clave y vertebral para justamente llegar a mundos posibles. Así que un abrazo a todos y gracias. Hola, soy Ani Correa. Quiero dejar por aquí un saludo y mis agradecimientos a este programa tan, tan necesario. Deseo que sigamos construyendo caminos para encontrarnos a través de nuestras formas de existir y de trabajar con las comunidades. Un abrazo muy fuerte desde Colombia. Hola, como para el amor y el invento, un gusto poder saludarles en este fin de año. Soy José Manuel Ortiz, músico de Ecuador. Pude participar en un programa hablando de la música y me quedé muy, muy contento de participar y con una impresión muy, muy grata de lo que es hacer radio de manera comunitaria, de lo que puede provocar en la gente. Y todo lo que están haciendo, más que nada se sintió lo que sentí yo, aunque no he estado, digamos, en contacto cercano, es que la radio es realmente un instrumento y que es donde desembocan las acciones, más que algo que busque provocar acciones. Entonces, nada, les deseo lo mejor, que sigan activando, que sigan bien, que sigan uniéndose. Y nada, yo espero seguirlos escuchando y siempre que pueda participar. Un abrazo grande. Dentro de la Segovia se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió cuando Yogalpa por todo el palenque, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Balacahuina de Chepe Pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En medio de incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriongo y hasta buñuelo de Guadalupe. Cristo ya nació en Balacahuina de Chepe Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. José, pobre jornalero, se me catea todito el día. Lo tiene con reumatismo el tedio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el chavalillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Balacahuina de Chepe Pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Balacahuina de Chepe Pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Buen día para el colectivo de ese estelar programa Como el Amor y el Invento de Radio Semilla y a todos los queridos radioyentes que siguen esta importante emisora. Desde Cuba un mensaje de agradecimiento y solidaridad hacia este colectivo, hacia esta emisora que ha sido capaz de promover el pensamiento, la obra del pueblo cubano en momentos tan difíciles como estamos viviendo en la actualidad. El promover la verdadera visión de Cuba en los medios de difusión masiva de comunicación como Radio Semilla constituye un verdadero aporte a la lucha que actualmente se desarrolla por las fuerzas progresistas en contra del neoliberalismo y en contra de el imperio de las grandes transnacionales de la información. Radio Semilla, a través del programa Como el Amor y el Invento, ha propiciado un espacio de conocimiento de la realidad cubana, de sus principales protagonistas, miembros del pueblo cubano que han estado allí presentes, hablando sobre sus inquietudes, sobre sus avances, sobre sus sueños y preocupaciones. Y por eso me solidarizo desde Cuba por esta magnífica labor que han estado desplegando. También ha servido para promover toda la labor que actualmente impulsa el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe por su colectivo en Argentina y los demás colectivos nacionales que a través de esta emisora también han estado presentes, y especialmente también AREPA, Asociación en Red de Educadores Populares Argentinos, que ha ido desempeñando una labor muy importante de promoción y de rescate de la memoria histórica, de solidaridad con los pueblos de América Latina. Aquí tuvimos en este espacio la posibilidad de socializar el onceno encuentro internacional Presencia de Pablo Freire, desarrollado de manera online desde mayo hasta septiembre de este año. Y por lo tanto, una vez más, felicidades a este colectivo y les deseo muchos éxitos desde aquí, desde Cuba. Un abrazo solidario y nos vemos por ahí. Brindo por la alegría de tenerles siempre cerquita. Les abrazo bien apretadito. Un saludo especial para Radio Semilla por toda la posibilidad que nos ha brindado en este tiempo de intercambio virtual. Hemos aprendido muchísimo, pero también hemos profundizado este intercambio tan maravilloso entre Cuba y Argentina. Gracias a Alba de manera muy especial por toda la dedicación. Muy motivados los niños, los adolescentes y los jóvenes que han tenido incidencia en estos intercambios, tanto desde la música, desde la danza, como de algunas entrevistas que se han hecho. En toda ocasión que realizamos algún taller, siempre ponen de ejemplo como algo positivo este intercambio. Un abrazo bien fuerte, bien fuerte. Estamos terminando un año que ha sido muy difícil, no solamente para Cuba, sino para el mundo, desde la economía que ha sido afectada, desde la salud y desde otros indicadores que tienen que ver con el bienestar de las personas. Esperemos un 2021 con más ganas, con más optimismo, con más ganas de darnos un abrazo, esos abrazos que no se pierden, y sobre todas las cosas, aquello que siempre tiene que prevalecer para poder lograr equipo, aunar voluntades y tener siempre presente que lo comunitario siempre queda. Un abrazo desde Cuba, Argentina y Cuba, que sigan consolidando lazos de amistad. Y aquí estamos para seguir manteniendo este equipo tan maravilloso que hemos hecho durante este año 2020. Fuerza y para adelante. La lucha continúa. La victoria es nuestra. Buenas tardes, queridos compas del hermoso programa Como el Amor y el Invento. Habla Eugenia Vigil, les mando un fuerte abrazo rebelde desde Chiapas. Celebro y agradezco su apuesta radial llena de experiencias de amor y esperanza. Que su palabra transformadora se siga replicando. Muchas gracias por su lucha y compromiso. Hola, compas del Amor y el Invento. Yo soy Georgie Andino. Les estoy grabando este saludo como cierre del año. Creo que cerramos este año con ganas de que se termine, pero también con expectativas y deseos de que se nos abran, que se sigan abriendo otros posibles caminos en los que podamos ser con lesotres prójimos, luchando por otras vidas posibles, colectivizando aprendizajes y deseos. Bueno, un poco eso, porque la educación popular, los feminismos, la música, las artes, nos sigan acuerpando cobijando y creciendo por muchos más amores, por muchos más inventos en el 2021. Gracias a ustedes por sentirme parte y les mando un abrazo muy grande. Lo importante de compartir es sentir. Y lo importante de sentir, por supuesto, es amar. A través de estas pequeñas palabras quisiera acompañar al programa Como el amor y el invento, que se transmite por Radio Semilla. Unas amigas y amigos que nos acompañaron durante este asquiago año 2020. Este programa está vinculado con las experiencias de educación popular y me convocaron en algún momento y yo, alegre, feliz, amoroso, de esos amores que te contagian, de esos amores que estas compañeras y estos compañeros irradian a través del éter. Ahora es el momento de retribuir con un espacio, con unas palabras, con unas letras que cada una y cada uno de nosotros siempre los tiene, ya sea en su interior o ya sea a través de ese bicolor que es un libro. En esta oportunidad les quiero compartir dos textos, dos pequeños textos, por supuesto de autoría, que van a hacer en sí el resumen de lo que está significando el existir en todos estos tiempos. El primer texto viene de un libro publicado, un poemario publicado que se llama Por sus múltiples senderos. Hoy me regocijo con esa revolución interna de amar, fuera del sistema. No somos amantes, no somos carnalidades, no somos noviazgos, somos pareja construyendo el amar. Somos pareja sin dar pasos predeterminados, somos pareja porque nuestros armas y almas se adelantaron. Este libro contiene más de 70 o 80 poemas y con este pequeñísimo recorrido quiero acompañar al programa Como el amor y el invento de que se transmite por Radio Semilla. Les quiero compartir también un pequeño pasaje del libro Mitad para Crónicas Pasajeras, que para nosotros acá en Bolivia y en Cochabamba nos ha significado unas experiencias maravillosas, maravillosas de deconstrucción, de avanzar contra la despatriarcalización y la descolonización. Parte del cuento que se les va a compartir se llama el cuento Amor Distinto. Y la parte que les comparto sería el siguiente. Me canto a mí, no tengo que ser lo que me definieron, soy lo que soy, me canto a mí, la vida, alegría y lágrima, me canto a mí, no aquel ramo atado por los demás, soy un pétalo, soy un retoño, soy madrigal, me canto a mí, sin gritos que me hagan huir, me canto a mí, buscando sentires, no los que me dicen, encontrado cubriéndome de las tormentas. Me canto a mí para no ser conquista impune. Con estos dos elementos de dos libros, de dos textos, saludo, acompaño a las compañeras y compañeras de tan hermoso y anhelado porvenir de construcción de futuro que es el programa Como el amor y el invento. Hasta el año que viene. Pero tal vez estamos conectados desde mucho tiempo atrás y seguiremos para adelante. Un abrazo a las compañeras y compañeras del programa. Ya van a empezar las fiestas de Navidad, y el Iberito cantando a todos nos va a alegrar.

Pero bueno, yo en lo personal espero que sea un año de vuelta de crecimiento para todos, bajo las condiciones que sean, porque esas condiciones uno a veces no las puede manejar. Pero dentro del contexto que nos toque, ojalá que sea mucho más benévolo que este año para el conjunto de la sociedad, sobre todo. Ojalá que muchos de los males que nos estuvieron azotando este año, que tuvimos que lidiar este año, se vayan apaciguando un poco. Ojalá que sea un año mejor para todos. Pero bueno, ojalá que sigamos aprendiendo a acercarnos en general, en los círculos pequeños, como por ejemplo este equipo tan hermoso que tenemos aquí en la radio, y en los círculos más ampliados, y eso, que sigamos aprendiendo y entendiendo que de todas estas cosas tenemos que salir todos juntos y unides, y pensando en los demás también, no solamente en UNE. Y eso, ojalá que el año que viene sea así, ojalá que podamos retomar con mucha fuerza este espacio, este programa, que este programa siga teniendo esta energía y tomando los temas que nos parezcan relevantes e interesantes, y que sigamos aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, a compartir cada vez mejor esto de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. Y eso, ojalá que podamos transitar todo este camino cada vez más juntos. Eso es lo que yo espero. A mí me gusta pensar y desear la continuidad del trabajo en equipo que pone en marcha este programa. Creo que con los aprendizajes de este año también viene la posibilidad de irnos involucrando de otras formas, tanto en el armado y la producción del programa, como también los vínculos que se fueron estableciendo con todas las demás personas involucradas en Radio Semilla. Por lo menos para mí ese es un propósito personal, como de involucrarme más en esos vínculos y en esas redes que creo que siempre estuvieron, pero que el formato del año obligó a que se estrecharan un poco más. Surgieron necesidades técnicas que por ahí antes estaban resueltas dentro del espacio físico de la radio, y eso tal vez animó a la búsqueda de soluciones y de comunicaciones de otra forma. Creo que a pesar de que había como un discurso de que las redes sociales nos comunican o nos acercan, o que la información o esto de que uno sigue gente o tiene amistades, y pasar un año en el que era las diferentes pantallas, ya sea de una compu y un celular, lo que nos permitía hablarnos, vernos, creo que nos hizo darnos cuenta que efectivamente no hay reemplazo para lo físico, que humanamente es muy difícil que seamos solo cabezas sin cuerpos que hablan, que hace falta todo lo demás, toda esa gestualidad, lo postural y las cosas que no se dicen, para facilitar y comunicar y comprender también a las personas con las que interlocutamos. Entonces, yo deseo que podamos tener de nuevo espacios para encontrarnos físicamente y estrecharnos, abrazarnos y darnos besos, que no sé si es mi latinoamericanidad, pero a mí me encanta. Me encanta verlos y poderlos abrazar y darles besos, y no solo vernos con la pantalla, que no podemos tener ese tipo de contactos. Así es que eso es uno de mis deseos para el próximo año, para mí y para todo el mundo. Creo que también me gustaría pensar que, como no sabemos lo que viene, que sea menos duro para quienes más sufrieron las consecuencias sociales y sanitarias en esta crisis. Y creo que efectivamente cada quien desde sus condiciones puede enriquecerse y aprender, y espero que de eso se trate, más que de el empeoramiento de las condiciones, que yo sé que es lo que efectivamente sucedió. Espero que los espacios donde es la solidaridad la que rige puedan continuar y fortalecerse, y que también esto haya constituido algún tipo de movilización para quienes entendían el mundo desde una forma, desde una óptica tal vez menos solidaria y menos desde un esquema de derechos y más desde un esquema de méritos. Eso también es uno de mis deseos. Y bueno, creo dejarle la palabra a Albi. Sí, estaba pensando cuando dijiste que éramos cabezas que hablan en una cuadraditos. A veces la foto, detrás de una foto o detrás de un rectángulo negro, que uno sabe si hay alguien ahí, hay alguien escuchando, o quién me está hablando detrás de ese, de ese telón, ¿no? Sí. De todo pasó. Yo ahora me río, pero a veces me asustaba. Me asustaban ciertas situaciones por la incapacidad de manejar, ¿no? Por la falta de conocimiento, como decíamos al principio, y después uno se va como haciendo amigo, haciendo amiga de estas cuestiones, y las va, no dominando, pero las va manejando de alguna manera. Bueno, sí, a mí me genera este fin de año como un poco de ansiedad de que empiece el próximo, porque quizás tengo cierta expectativa de que sea un poco mejor. No sé, quizás es el verano, este clima tan bonito que hay que nos pone como de mejor humor, ¿no? Estamos así como más livianos y livianas, y podemos un poco asomarnos, ¿no?, a las ventanas y ver, pispear un poco lo que pasa. Sin duda que todo lo que pasó, todo ese sentir que todo lo que ya sabíamos que existía en este mundo, pero bueno, vamos a ponernos en situación territorial, de las desigualdades, de las grandes injusticias, de la falta de acceso a muchos derechos de muchas personas, nuestros propios vecinos, vecinas, nuestros estudiantes, algunos familiares también nuestros, que hemos ido como descubriendo innumerables situaciones de feas, horrendas, que no son obviamente culpa de ellas, sino de faltas de políticas, de falta de acciones para resolver esos temas, y no individuales, sino comunitarios, sociales, y porque veníamos de una herencia bastante nefasta, muy nefasta, de unas políticas, de unas no políticas públicas, digamos, o sea, nada en beneficio del pueblo y todo en beneficio de unos ricachones que se enriquecieron más de lo que eran, y eso puso al descubierto toda la injusticia. Entonces, que yo tengo expectativas de que con toda la solidaridad que se fue construyendo desde las organizaciones de base, desde los aprendizajes que muchas compañeras, compañeros fuimos teniendo a lo largo de estos meses, podamos hacer algo y podamos ayudar en algo a que aquello que no estuvo bueno para mucha gente pueda estar un poquito mejor, podamos ser agentes de transformación en nuestros contextos de cambios que se vayan radicalizando y que realmente sí transformen las injusticias. Aquello que nos indignó quizás nos va a seguir indignando mientras no veamos soluciones, pero también pienso que las soluciones, así como la vigencia de los derechos y el ejercicio de los derechos, tenemos que empezar a vivirlos desde las bases, desde nuestras propias organizaciones y nuestros propios entornos, para poder hacer una exigibilidad más, más contundente, ¿no? Pienso que sí, que se desató mucha solidaridad a pesar de que había discursos de esos discursos de que cada uno era responsable por sí mismo y por los demás. En parte era cierto, pero en parte también te llevaba al individualismo, y eso se rompió porque hubo muchos grupos humanos que salieron a resolver aquello que no se estaba resolviendo desde donde debía resolverse. Bueno, nos tocó un año difícil, también es cierto que asumió un nuevo gobierno con otras propuestas y tampoco pudo hacer mucho porque esto fue una crisis a nivel mundial. Y si esta crisis a nivel mundial, que fue sanitaria, pero fue social y política también y económica, no nos hace pensar a todos globalmente que tenemos que vivir de otra manera, va a ser muy difícil que esos cambios se puedan ir dando. Entonces yo tengo deseos y expectativas en que lo podamos ir viendo, aunque sea de a poquito, y que hagamos un proceso de reexistencia, y no solamente de existencia donde estamos con otras y otros, y que apuntemos al vivir bien, ¿no? A dejar de estar consumiendo cosas innecesarias, para realmente apuntar a lo que necesitamos y que todos y todas tengamos lo que necesitamos y a nadie le falte. Ese es mi gran deseo. Y contribuir a ello, y contribuir desde donde estamos, desde nuestras tareas como educadores, como educadoras que lo somos, de formadores y formadoras que lo somos, de militantes que también lo somos, aquí todas nosotras y nosotros, y desde la radio, que es un espacio también de producción de conocimiento, no solo de producción técnica de un programa, sino que desde este programa hemos dejado muchos mensajes, nuestros invitados e invitadas han dejado muchos mensajes, muchas cosas para reflexionar, y que eso es producir conocimientos. Tenemos que capitalizar esos conocimientos, aunque sea una palabra fea capitalizar, poder sistematizarlos y poder ponerlos también al servicio de reflexiones más profundas que nos ayuden a esa contribución a una transformación. Y en lo personal, con respecto a la radio, seguir construyendo con ustedes es lo más lindo que puede llegar a suceder, y empezar, bueno, ya con la ansiedad de la cabeza también, un montón de ideas y de para programas futuros, pero que también vendrán con el tiempo y con el contexto, ¿no? Y por otro lado, seguir construyendo ese pequeño espacio que tenemos de Arepa como educadoras y educadores populares, formándonos, participando con nuestros compañeros a nivel más de alianzas, de articulaciones, construyendo más otros espacios más amplios que también colaboren con con esas posibilidades, generando esas condiciones de posibilidad de cambios, no para el futuro, sino para el presente en realidad, porque el presente es lo que es el presente necesita esos cambios continuos. Así que bueno, y saludar a todas las compañeras y compañeros, no solamente a los que nos mandaron saluditos, sino a todos los que estuvieron y las que estuvieron acompañándonos en los programas, a Clara también, que ya va a ser una licenciada en comunicación muy prontito. Bravo. A las compañeras y compañeros. Bien, Clara. Milla. Y a todos, sí, nuestros propios compañeros y compañeras que nos han bancado también, obvio, ¿no? Sí. Nos han bancado mientras las horas que le dedicamos al programa, las horas que estuvimos como de mal humor, o las horas que también estuvimos atiborrándolas del entusiasmo. Tal también. Cual. ¿Y vos, Connie, qué pensás? Bueno, muchas gracias, Gonza. Y me hago eco de todo lo compartido, ¿sí? Y voy a sumar mi deseo viable para el 2021. Primero que podamos ir pensando, analizando, sistematizando nuestro año que culmina para poder encontrar y poder extraer los aprendizajes ahí metidos. ¿Para qué? Para que esos aprendizajes potencien nuestras prácticas en el año que viene. Y uno de los aspectos que podemos rescatar es el hecho de de cómo vamos el año que viene a transitar la virtualidad. Esta virtualidad que ha irrumpido estrepitosamente en nuestras vidas y que creo ha irrumpido para quedarse. No porque antes no estuviera, sino que a través de la realidad pandémica, la virtualidad ha tomado una dimensión y se ha empoderado como creo que nunca lo hubiésemos podido pensar, ¿no? Fijémonos como empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple, son ahora como las grandes empresas de este poderío económico mundial. Y esto también mueve el tablero. Entonces mi pregunta es, ¿cómo influye este cambio en nuestro futuro? Y de ahí se desprende también mi deseo para los meses que vienen, que es o que surge de algo que hemos hablado y hemos estado hablando muchas veces con compañeras y compañeros educadores, que es el poder construir en la virtualidad una manera de transitarla y de atravesarla desde las miradas de Paulo Freire, desde las miradas de la educación popular. Cómo poder construir un paulofreire.com. Y ese sería mi deseo, que podamos llevarlo adelante. Y más aún el año que viene, que es el año del centenario de Paulo Freire. El año en el cual lo vamos a hacer presente, partir en forma especial, y vamos a poder ir también, no solo defendiendo, sino actualizando su legado frente a los desafíos del 2021. Así que alzo mi copa para un futuro paulofreire.com. Y así es que voy a darle la palabra a nuestra querida compañera y también parte del equipo, a nuestra querida operadora Clara López Pereira, para que nos comparta también sus deseos 2021. Bueno, yo soy Clara. Mi deseo para este fin de año y para el año que comienza es que nos sigamos encontrando, haciendo comunicación popular y alternativa, que podamos construir más redes y que se termine la pandemia de una vez, que nos tiene a todos juntos pero separados, y que sea ley. Saludos y nos encontramos el año que viene. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa?